Bajo la consigna de la crónica profunda literaria, se lanzará una nueva revista en el periódico Página 7. La revista, liderada por la periodista Cecilia Lanza, contará con alrededor de 70 colaboradores, entre escritores, periodistas, cronistas y trabajadores de la cultura. El nombre de la revista, Rascacielos. Cecilia Lanza nos da más detalles. Bueno, Isabel Mercado me ofreció hacerme cargo de la nueva revista del periódico hace ya bastante tiempo. En realidad es un sueño compartido que tenemos con ella de poder incluir en el periodismo otros tipos de narrativas, ¿no? Creo que es importante que incluyamos ese otro tipo de narrativas como son, por ejemplo, la crónica, el perfil, el testimonio. No solo narrativas, sino temas, ¿no? Que son urgentes, creo, ahora en nuestro medio, más allá de lo que habitualmente tenemos en los medios de comunicación. Entonces surge de esa manera y yo aprovecho tu espacio para de verdad agradecer. No es común que sucedan este tipo de ofertas, precisamente en un momento muy crítico de nuestro periodismo en el país, ¿no? Yo relevo mucho el rol que cumple Página 7 en nuestra democracia. Es un periódico, suelo decir que es un periódico chiquitito pero valiente, y sabemos que es un periódico que está asfixiado, ¿no? Económicamente, pero yo creo que precisamente en los momentos de crisis surge, no sé, la creatividad se pone a mil, y este proyecto está funcionando, ha sido posible gracias precisamente a esa creatividad. Bueno, ¿de qué trata Rascacielos? ¿Cuál va a ser la propuesta que va a salir próximamente? Rascacielos es una revista dominical cuya base, digamos, es la narrativa, ¿no? Es una revista de periodismo narrativo. Eso quiere decir que lo que diferencia a esta propuesta de otras revistas dominicales en otros medios, es que contamos básicamente historias. Historias desde el punto de vista de los autores, escritas en primera persona, son, digamos, experiencias que viven los autores, los escritores, los cronistas, los periodistas, y nos la cuentan. Obviamente, incluimos en la revista, por supuesto, también reportajes, que es lo más habitual, digamos, también ensayos, pero también tenemos cosas como una agenda cultural, que es básicamente, bueno, las agendas comunes que conocemos en distintos revistas, medios, qué sé yo, pero en este caso es una agenda igualmente contada, narrada. O sea, no es que te van a decir que hay el lunes, que hay el martes, que hay el miércoles, sino que te van a recomendar de manera amena, inteligente, qué eventos puedes ir a visitar, ¿no? Y también tenemos crítica cultural, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de este nuevo producto son las firmas. Me estoy arriesgando, puede ser capaz un asunto muy, muy utópico, pero yo estoy segura de lo que estamos haciendo, de esta apuesta, y es que estamos inaugurando un trabajo colaborativo. Yo diría que es la primera vez en la historia de nuestro periodismo que estamos apostando por una revista colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? No solamente quiere decir que participan colaboradores, ¿no? Sino que los colaboradores, en este caso, son parte de la revista. No es que mandan sus textos y se publican, no, simplemente. Es que ellos participan, inclusive en las decisiones de los temas, proponen proyectos, proponen temas, los conversamos y vamos armando en conjunto cada uno de los números de la revista. Creo que esa es la particularidad de este proyecto, arriesgado por supuesto, pero perfectamente posible, porque yo creo que además Rascacielos está cubriendo un espacio que hace rato era necesario en nuestro medio. Si puedes nombrar algunas firmas, quienes se han animado también a participar, a ser parte de este proyecto. Tenemos más de 60 colaboradores de altísimo nivel, con cada uno de ellos con los que cerraba, digamos, su participación. Yo celebraba saltando de una pata en mi casa. Tenemos a Pablo Singolani, por ejemplo, argentino de nacimiento, pero boliviano de corazón, un periodista muy reconocido que ha trabajado en varios medios aquí en el país, en La Paz. Está Mauricio Sánchez Pazzi, que es un sociólogo cochabambino, además es músico, es dibujante, es artista. De hecho, ese es, digamos, el perfil común de nuestros colaboradores, ¿no? Todos hacen varias cosas, ¿no? Están vinculados de muchas maneras a las artes, a distintos tipos de artes. El otro día yo decía en una reunión que tuvimos con los colaboradores, ¿no?, que es ese perfil, ¿no?, de la gente que está en Rascacielos. Son además chicos jóvenes, que son así, no sé, doctores, doctor en filosofía, rockero y gastrónomo, ¿no?, y chef. Así que bueno, tenemos también a Marcela Arauz, por ejemplo, que yo digo que es nuestra rockstar ahorita, ¿no?, de la gastronomía, con su blog este Visceral. Está Mónica Machicao, también periodista de larga trayectoria, corresponsal de la agencia Reuters, que escribe sobre igual gastronomía, crónicas periodísticas, en fin. Tenemos a Hugo José Suárez en México, Patrick Iglesias en Estados Unidos, Cecilia Barja también en Estados Unidos. Tenemos mucha gente joven aquí. Claudia, no me acuerdo de tanta gente, pero son así como 60 maravillosos. Está el Rafa Archondo también, por ejemplo. Están los chicos de Viñetas con Altura. Pero me gustaría señalar que la participación de la Universidad Católica en este proyecto, creo que también eso es lo importante, porque va a ser la primera vez que las tapas de una revista en nuestro medio van a ser hechas por diseñadores, por artistas, cada una de las tapas. Por supuesto que en otras revistas esto ha sucedido, pero no de manera, digamos, constante, ¿no ve? Entonces nosotros hemos logrado un acuerdo con la carrera de diseño de la Universidad Católica, que realmente está muy bien y que creo que es un desafío también para ellos, ¿no? Entonces, ellos se van a hacer cargo del diseño de cada una de las tapas de la revista. Próbatelo sin ningún compromiso. Todo bien, Pulga Presidente. Pulga Presidente. Pulga Presidente. Todo bien. Cada uno con su especialidad, con su pasión, con el mundo en el que están también. Sí, pues, cada uno precisamente. Pero ¿sabes qué? Es lo que te decía, ¿no? O sea, además de lo que ellos hacen, los colaboradores, como que se van despertando también, ¿no? Todas esas inquietudes que las tienen ahí. Entonces, de pronto, un sociólogo resulta que no quiere escribir sobre gastronomía, digamos, ¿no ve? Está pasando mucho eso, ¿no? Publicistas que también están involucrados en el proyecto, que me dicen, ya, bueno, ya no quiero escribir yo de publicidad, ¿no? Ya quiero escribir de otras cosas. Entonces, bienvenidos, ¿no? Maravilla. ¿Cómo crees tú que, cómo ves este fenómeno de que ya no son solamente los periodistas los que escriben en prensa, sino otro tipo de personas que escriben, pero que no se han especializado en este periodismo? Eso tenía que suceder más temprano que tarde. Hace como 10 años recuerdo mucho que hablamos con Raúl Peñaranda, que precisamente trabaja aquí también en Página 7, y él me decía, haciendo una autocrítica importantísima en ese entonces, que el futuro del periodismo no estaba en los que hacían periodismo, ¿no? Porque decía él que los periodistas, los que comienzan desde el kinder en periodismo, se acostumbraban, ¿no?, a ciertas mañas, ¿no?, entraban en una rutina, y que el futuro del periodismo estaba precisamente en los antropólogos, en los historiadores, en los literatos, porque ellos tienen una mirada, pues, diría yo, más amplia, ¿no?, la mirada esa del bosque, que es tan necesaria ahora, ¿no? Entonces, realmente bienvenidos todos ellos, y por supuesto también bienvenidos los colegas periodistas que han entendido esto hace rato, ¿no?, y que también van por esos lados, ¿no? Bueno, la profundidad versus la inmediatez también, cómo entender esa profundidad en el periodismo, en el pensamiento de sobre nuestras culturas, sobre la cultura, el arte y todo lo que se va a proponer en esta revista. De hecho, esa es la propuesta de la revista misma, ¿no? Es un lujo, de verdad, contar con un espacio como este, precisamente por eso, ¿no?, porque va más allá de las urgencias cotidianas, y así lo entienden también nuestros colegas aquí en Página 7. Este espacio es para ellos también, precisamente para salir de esas urgencias y detenerse a pensar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo creo que es, sobre todo, es urgente, precisamente ahora en este contexto en el que estamos en el mundo entero, de crisis, diríamos, radical, como muchas veces en la historia, que se repite, una crisis, digamos, tecnológica, económica, política, social, ¿no?, que muchas veces nos desconcierta, ¿no? Entonces es necesario detenerse y reflexionar con calma, para mirar lo que te decía hace un momento, para mirar el bosque y hacer ese tipo de periodismo, ¿no? Bueno, ¿cuándo ya tenemos Rascacielo en La Paz? A nivel nacional también. El próximo 21 de enero, domingo, sale el primer número de Rascacielos junto con la edición de Página 7. Página 7, afortunadamente, suele subir todos sus contenidos en la web. Así que, por supuesto, el contenido de Rascacielos va a estar inmediatamente disponible en las redes. ¿Con qué temas viene? ¿Con qué temas comienza? Comenzamos justamente antes de las alacitas. Así que no es un número temático, digamos, pero intenta. Es un número muy rico en el tema de las alacitas, porque las alacitas han sido declaradas, pues, ¿no?, Patrimonio de la Humanidad. Y eso es importante, así que le hemos dedicado el número básicamente a las alacitas. Comenzar este ciclo también conlleva retos. ¿Cuál es el reto de Rascacielos para este año? La continuidad, digamos, ¿no? Más que la continuidad, es el reto es la sostenibilidad. Hacer que este proyecto se mantenga con la misma calidad, no solamente este año, sino los años que siguen. Pues Cecilia Lanza, en este su espacio de Voces y Letras.